esta gente. No, esto es mi agenda. Casualidades de la vida, ¿no? Sí. Era como que muy duro, ¿no? Vuelo detrás de eso, ¿eh? Vale, vale. Mejor, mejor así. Está mucho mejor así. ¿Eh? Sí, sí, perfecto. Perfecto. A tu mamá, yo veo a tu papá. ¿Pongo esto aquí para parecer algo? A tu papá. Pongo esto aquí, parece que da, ¿no? Da más rollo. ¿Estoy más bueno así? Dice la gallina. Desde el vicio de la gallina, acá arranca hoy 17 de noviembre un nuevo programa del vicio de la gallina, intentando hacer lo que la Betty Davis nos señalaba, walking up the road, es decir, subir la calle arriba con todas las dificultades que eso pueda entrañar, mientras en la televisión sale algún mamarracho justo ahora en directo con algún meeting locuaz. Acá desde el vicio de la gallina el señor Espolón le saluda una noche más, intentando arrancar esas sonrisas e intentando también clavar ese espolón y esa cresta un poquito afilada allá donde haga falta. En el día de hoy pretendíamos hacer una entrevista a la gente que está participando en la jornada de movilización universitaria desde la Asamblea de Estudiantes de Murcia, pero bueno, el tema del transporte no es un fuerte acá en la región, no es un fuerte, entonces aquella persona que no tiene vehículo propio, pues le pasa que se jode, ¿no? Entonces el vicio de la gallina, obviamente con todo su vicio, con todo lo que ello conlleva, empieza horas intempestivas, y es por eso por lo que nuestros participantes, que venían de alguna manera representando la voz de la Asamblea de la Universidad de Murcia, no pudieron venir, pues no tenían dónde volver. Así que muchas gracias a la línea de autobuses de Murcia-Santomera. Y no por ello queríamos esperar un poquito más y aguantar. Entonces el vicio de la gallina va arrancando, va picoteando y va intentando improvisar sobre la marcha. Y es por eso que bueno, teníamos un poco de una persona que estuvo justo hoy también en la marcha, que estuvo en la manifestación, en esa jornada de huelga general de estudiantes, y nos contará dentro de un poquito su percepción. Futuro, no va a ser futuro, porque no da futuro, no va a ser futuro, porque no da futuro. Si somos el futuro, ¿por qué no dan por culo? Y no, decía menos represión y más educación. Nos comentabas que habías estado por ahí en Murcia hoy, en la marcha. Buenas noches. Hola, buenas. Saludos al jefe de la gallina. Pues sí, hoy la verdad es que ha sido un gran día en Murcia. Ha vuelto y ha vuelto con fuerza el movimiento estudiantil y ha temblado la universidad y ha temblado todo lo que está ahí arriba, empezando por el Covacho, el rector, que no está haciendo lo suficiente, no está haciendo nada por defender la universidad pública. Más de 3.000 personas se han manifestado hoy en Murcia, la mayor manifestación, junto a Valencia, del Estado español. Y entonces, pues eso es siempre un motivo de alegría. Entonces, arranca la marcha de esta mañana, arranca los aplausos de incluso del público que se reúne en torno a este gallinero que se improvisa los jueves sí, jueves no, desde el Garaje Bar. Hay unos tímidos aplausos, seguro que conforme avance la noche esos aplausos se convertirán en auténticos granos de panizo que nos lancen a las caras si no les gusta lo que decimos. O en chiquillo, dicen otro, quién sabe. Grammy para la canción del año es Latinoamérica, Rafa Arcaute y Calle 13. Yo te quiero dedicar este premio a toda Latinoamérica porque me enseñó a escribir este tema desde Tijuana hasta Calafate. A todo México, todos los barrios bonitos de México, Argentina, Puerto Rico, el Caribe. A la ley estudiantil que se lleva en Latinoamérica, tanto en Colombia, no a la ley 30 en Colombia, que iba a la lucha estudiantil en Chile, 4% para la educación en la República Dominicana, y la lucha estudiantil en Puerto Rico, que se lleva a cabo, que hoy expulsaron ayer a Ramón y a Ian Camilo de la Universidad de Puerto Rico, que sigan en pie de lucha. Educación pública, gratuita y de calidad. Que viva Latinoamérica, amiga. Gracias. Pues estas eran, decía, las palabras de la calle 13 cuando recogía uno de sus Grammy, ¿no? Entonces, de alguna manera es de elogiar que gente de un prestigio internacional como este grupo aún siga involucrándose y que los focos no les sigan lo suficiente como para olvidarse de la gente de la calle, ¿no? Entonces nos decías un poco cómo había sido esta mañana la marcha y cuáles son las reivindicaciones que este movimiento estudiantil reclama. Las reivindicaciones, pues es importante, me gustó mucho lo que pusiste de calle 13, porque hay que recordar que hoy, el 17 de noviembre, es el Día del Estudiante Combatiente, una jornada que arranca de Chile, que se viene celebrando ya desde hace muchos años en Chile. Igual que los bancos, los banqueros, los grandes empresarios tienen su Fondo Monetario Internacional, sus reuniones del G20, pues es importante que nosotros también tengamos nuestra jornada donde luchamos en todo el mundo, todos juntos. Ese era el motivo de elegir la fecha. El enemigo es el mismo. El enemigo, pues, son tanto en Inglaterra como en Francia como en Chile, son las grandes empresas que están intentando quedarse con la universidad. Están intentando quedarse con el potencial intelectual que tiene la universidad, con los cerebros, con nuestro trabajo. Y eso hay que denunciarlo. El mismo enemigo en todo el mundo, el programa es el mismo. El programa es determinar qué es rentable y qué no es rentable, y en base a ese criterio determinar qué se enseña y qué se aprende en la universidad. Eso, en la universidad de Murcia ya tenemos un ejemplo, el campus, la principal empresa que apoya ahora el campus de excelencia, el proyecto es Resol. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con un proyecto privado de Resol? Pues seguramente bien poco, pero la misma ideología criminal que ha mandado a millones de personas al paro, ahora quieren introducirla en la universidad. Se pelea contra eso, se pelea por la independencia de la universidad, porque la banca privada no entre y las empresas privadas no entren en la universidad pública. Y se pelea también, ese es un motivo específico en Murcia, y en otras regiones de España, porque además de los recortes, hay otros recortes que no se ven, y son las deudas, que por ejemplo aquí Valcárcel debe más de 60 millones a la universidad. 60 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas. Con lo cual la universidad tiene que recortar profesores, tiene que recortar plazas, tiene que recortar becas, y seguramente se va a ver con muchos problemas para abrir la persiana. Genial, entonces, además de aportar esa información, como decía, nos gustaría, ya que habíamos apalabrado, habíamos comentado con la gente de la Asamblea de Estudiantes que estaban requete invitados al Vicio de la Gallina, quizás otra vez intentamos ponerle un par de bicicletas o les prestamos una cama para que se queden a dormir y no se vayan de acá. Pero entonces sí que nos podía decir brevemente, si sabes, un poco las estrategias que se están adoptando de cara al futuro. Hoy se manifestaron los estudiantes de secundaria y de la universidad y para hacer prueba de la fuerza que tenemos. Exigimos al rector que intervenga, porque él es la autoridad pública, pero no está haciendo nada, porque el problema es que aquí el concejal quiere ser alcalde, el alcalde quiere ser diputado, el diputado quiere ser presidente y el rector quiere ser consejero de justicia. Entonces eso le interesa más llevarse bien con el gobierno que no le paga que reivindicar. Y bueno, pues si no hay una respuesta ni de la comunidad autónoma, ni del rectorado aquí, ni a nivel de España, pues se pasará de las manifestaciones a los encierros. Y bueno, ahí ya será ¡ya lo incendio! una prueba de fuerza, como están haciendo en Chile, donde llevan más de 6 meses luchando en Chile y tienen en jaque al presidente del gobierno. Sí, sin duda, si sigue por este camino, la universidad se va a convertir como en Chile, es decir, solamente un espacio de familias adineradas, ¿no? Donde los niños de papá puedan pagarse los estudios, no como hasta que se hizo siempre, que cualquier persona con su esfuerzo, a través de becas, sí que pueda realizar sus estudios, ¿no? Una universidad lista, sin duda. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo, ¿no? El hecho de que bueno, hagas ese puente y al menos no nos dejen colgados, ¿no? Con el tema de la información, de celebrar desde acá el servicio de la gallina, este día de 17 de noviembre, el día de la lucha internacional del estudiantado. Y bueno, pues nos cerramos un poquito esta sesión con una canción de Apocalíptica que dice No Education. No cierres la sesión, aguántala, aguántala. Y luego, aunque lo que quiera ver no vale. Esto sale por el micro también, lo que dices tú ahora. Lo que dices tú ahora sale por el micro. Sí. No, no, que sí. Para todos los espolones y para todas las plumas. Y el programa es bien fresco, como podéis ver, 17 de noviembre, clavándola directamente desde el tema universitario, el tema candente, y los huevos frescos que traemos, nos los trae también el señor que va a darnos paso en esta nueva sesión del vicio de la gallina, esta nueva sesión llamada El Cojón de la Gallina, porque nos arranca la música desde lo más oscuro de la gallina, ¿no? Ese lugar que todavía pensábamos que no íbamos a llegar nunca y por fin hemos llegado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo del Cojón de la Gallina. Y os voy a hablar de un grupo llamado Joy Division. Es un grupo de Inglaterra, de Manchester, que salió en 1975 hasta 1980. ¡Wikipedia! ¡Qué nuevo, Nelly! Y bueno, y ya que estamos con la radio, para perder el hielo, voy a poner un temica de la radio. Dance, dance, Bueno, es el primer temazo que nos dejaba sacar el Transmission, ¿no? Que hablaba justo lo que decía, buen temita para arrancar esta sesión. Es decir, un temita hablando de la radio, para la radio, desde la radio, esta radio libre, esta radio cacareante. Y nos decías que la Joy Division acá nos mostraba este tema Transmission, y cuéntanos un poquito sobre el tema, cuéntanos un poco. El tema este, la verdad es que no tengo ni puta idea. Sé que se trata de bailar sobre la radio y vestido disfrutar con la radio. Okay. Y yo a la transmisión de la radio. ¿Y cómo es la historia de Joy Division? La historia de Joy Division, bueno, es el tío, bueno, tengo aquí los nombres, pero voy a decir el tío del cantante, se llama Ian Curtis. Y bueno, el tío era. Pensaba mucho en la muerte y en los problemas que tenía su forma peculiar de moverse en el escenario, era por los problemas de esquizofrenia que tenía. Se suicidó a los 23 años, que más adelante ahora veremos por qué. Y el siguiente tema que pondremos, ¿no?, lo escribió porque un día así, por un supermercado, se encontró con una chica y se fijó en ella. Y así habló un rato con ella y resulta que al día siguiente se suicidó. Y el tema llama Ella perdió el control. She has lost control. Thank you. Bueno, pues la historia de esta, de este Joy Division, ¿no? De este tipo que encontró Leanne Curtis, que encontró a esta loca, y un poco de tiempo después, no se sabe si la encontró el super, quién sabrá, ¿no? ¿Qué estabas tú allí, acaso? Entonces, en cualquier caso, que la loca se murió y el tipo se quedó hiper afectado, ¿no? ¿Y sabes de dónde, nos puede decir de dónde viene el nombre de este grupo? Joy Division viene de los nazis cuando se mataban a las mujeres arias para apoyársela y crear a los arios, pero ellos lo tomaban más o menos de cachondeo y porque lo llaman la edición de la alegría, nada más por eso. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es muy bonito pero no es muy de amor, y se titula El amor no te agarrará. Que te agradecemos para acabar esta sesión del cojón de la gallina. El señor cojón nos sacó el lado más oscuro de esa música que hay que rescatar, música post-punk. Podría ser punk-punk o algo, pero no, se queda ahí. Bueno, en cualquier caso, dentro de 15 días esperemos, una vez que hemos encontrado el cojón de la gallina, el tan buscado cojón de la gallina, esperamos no perderlo, así que ya sabes, dentro de 2 jueves nos vemos por acá. Bueno, pues espero que os guste, y si no os ha gustado, que os follen a todos. Muchas gracias, buenas noches. Ahí está. Venga. Seguimos en el vicio de la gallina, y obviamente el público aumenta, va cada vez el aforo. El vicio de la gallina está provocando que el bar se llene a unas horas en las que nunca había nadie. El bar está rebosando y es por eso que incluso sus voces se oyen más que la mía, a pesar de que yo tengo el micro. Esto es la voz de la gente, la voz del bar. Así, pídeme otro quinto que estoy seco, un poco más de panizo para este gallo. Y queremos escuchar ahora, estamos sondeando, seguimos un poco con la incógnita, esta pregunta que le da vueltas a la humanidad una y otra vez. ¿Cuál es el vicio de la gallina? ¿Qué es para ti el vicio de la gallina? Ah, ¿está grabando? ¿El vicio de la gallina? Abortar. Punto al amanecer. La gallina sabe qué hacer. El vicio de la gallina es claramente la política, porque están hartas ya de las granjas de avestruces, una ideología foránea que ha acabado por destrozar a las tradicionales granjas de gallinas. La avestruz es una grande anglosajona. Pues en los huevos, supuestamente. El vicio de la gallina es comerse medio pollo. El vicio de la gallina es picar mierda. Pues pican lo que cuando cagan pican y entonces reciclan. Cuando se cagan en el lomo de, por ejemplo, cagan en el lomo de la vecina y así ya tienen excusa para picarle el lomo. ¿Eh? A que sí solita. Nosotros nos picamos el lomo, pero sin excusa. Pues el vicio de la gallina, como su nombre indica, es el vicio que tienen las gallinas y las personas que le picotean cada vez una cosa diferente. Ya sea la corteza llena, la cartera llena de billetes, como un tanga que sobresale a una chica, como una piedra. Todo vale para saciar este vicio que tenemos las gallinas y las personas. Es una gallina viciosa, una gallina mala. ¡Ahí está! Ya sé lo que es. Efectivamente, quitárselo a la otra. ¿Qué? Todo, los huevos y todo. Qué va, para eso queda mucho todavía. ¿Qué es para ti, un señor que acaba de tomarse un quinto a un perro, qué es para ti el vicio de la gallina? El vicio de la gallina es un programa muy guapo. Es que hay que escucharlo, ¿no? ¡Escucharlo! Escuchamos a un loco ahora que sí que sabe bien lo que es el vicio y también sabe lo que es la gallina. Albert Pla, el gallo Eduardo Montenegro. Bueno, bien, ahora me gustaría cantar una canción que hace mucho tiempo. Que bueno, que es de esas canciones que dejan de ser tuyas porque vuestro cariño la hizo nuestra. Pero es un Llorando. yo soy gallina, chivo, mono y marchando. El reto se fue la noche que un día me quedé con salud. Era reposo en la luna. Escuchamos los saludos ahí de la gente rica aquí que simpatiza ya con el vicio de la gallina, este programa que justo nos han salido los primeros espolones, pero bueno, pero ya estamos consiguiendo nuestros primeros enemigos, y eso quiere decir que la cosa va bien. Entonces el tema que escuchamos a continuación es Nosfell, es un tema del loco, del carismático laudista y vocalista tunecino. Es un loco que nació en Francia, en París, y por el 77, tiene un nombre bien raro como La Villa Fela da Dawich Fell, y bueno, más fácil así, más comercial, es Nosfell. Y este loco tiene una especial, una particularidad de que el loco le gusta expresarse mucho en lenguas inventadas, ¿no? En lenguas extrañas. Estaba aprendiendo diferentes idiomas y entonces inventó un idioma que es el Clocovens. Es una especie de mezcla de inglés y palabras inventadas, un universo particular que tiene. Este universo particular lo expresa muy bien, ¿no? En esta canción que vamos a poner ahora, que se llama Shawnee Pool, es hasta difícil decirlo. Y tiene unos versos lindos como estos que dejan escuchar la canción. Dice, porque yo trabajo para el animal, los muros de madera, quizá escuchen este canto, huelan estos dientes y prueben esta lengua, la maravillosa bebida que yo proporcionaré, no me ayudará a minimizar el camino que me he trazado. No sé. Mix of causes, effects and shapes of six beasts, a mix of musk and milky kisses. He speaks on his own in this honey home. The wooden walls may hear the song, smell his teeth and taste the stone. The marvelous drink I provide won't help me minimize the way I blend. Sip off the hatred while I sway above the sand, these stupid tears. The wrath of Shawnee Pool you'll fear, cause I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, they shall not go the soul alone. Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal. Dunfel, do ya kill? Dunfel, kill under. The wooden walls may hear the song, smell his teeth and taste his tongue. The marvelous drink I provide won't help minimize the way I blend. Sip off the hatred while I sway above this tainted stupid tears. The wrath of Shawnee Pool you'll fear, cause I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, they shall not call the soul alone. Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, they shall not call the soul alone. Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, they shall not call the soul alone. Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, they shall not call the soul alone. Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal, yes, I work for the animal in every corner, every turn. Magnificent thrill of all, they shall not call the soul alone. Queer wretched act of monopoly on a moving, tainting, staining soul. Because I work for the animal. Alimentando el animal, ¿no? Como nos dejaba el Nosfell. Y esa voz ahí, desgarradora, que nos muestra esos dientes que justo ahora también algunos nos están enseñando ya, porque, bueno, el vicio de la gallina está, como dije antes, con los huevos siempre frescos, pero no queríamos tampoco reflejar todo a toda la actualidad, porque eso, bueno, es como que ya se ocupan los medios de eso, los informales, los formales y los terceros medios, no sé cuáles son, pero existen. Justo ahora mismo, las cosas del directo, se nos ha subido un muchacho acá a la mesa de mezcla a bailarnos y va ya, bueno, ya media camisa afuera, bueno, el pantalón. Lo que decía, que no quería relatar la actualidad justo por estas cosas, ¿no? Porque siempre hay un espontáneo que se me sale y quiere ser protagonista. Entonces, en cualquier caso, lo que sí que estábamos hablando es que no queríamos reflejar el tema del 20N, ¿no? Ese famoso 20N que nos viene, pero es que curiosamente nos ha llegado una cuña publicitaria, es decir, una empresa nos quería patrocinar este programa y bueno, pues Luis de la Gallina no solo de panizo vive el hombre, así que debemos de escuchar esta cuña antes de pasar a lo siguiente. Si en el día de San Valentín regalas bombones y cenas picantes, si en el día de la madre regalas batidoras y lavavajillas, si en el día del padre regalas corbatas y calcetines, ha llegado el momento de añadir un nuevo regalo a tu agenda. El próximo día de las elecciones, al 20N, regala Silver XL, el sonotón que te ayudará. ¿Escuchar lo que dicen los demás? Pues eso se acabó con el increíble Silver Sonic XL. Ahora podrás escuchar fácilmente los sonidos que otras personas no pueden y escuchar claramente conversaciones desde el otro lado de la habitación. Da lo claros y nítidos que se vuelven los sonidos. El Silver Sonic XL capta y amplifica los sonidos que se encuentran a 30 metros de distancia. Tu Silver Sonic XL amplifica los sonidos hasta 50 decibelios. Sonic XL incluso podrás oír cosas que te sorprenderán. Silver XL es para aquellos políticos que no escuchan las demandas del pueblo. Silver XL es el sonotone para quien no escucha a la gente que se mueve en su pueblo para mejorarlo. El sonotone es para quien solo se acuerde del vecindario cada 4 años. El sonotone es para quien pone su sonrisa en un cartel a color pero no pone su cara, para que se la partan en la puerta de un desahucio. Silver XL es para quien se queda en su salón cambiando el mundo desde su sofá. El sonotón es para quien leyendo Le Monde Diplomatique piensa que se mejora su barrio. El sonotón es para todas las urnas sordas. Lo que le va a ayudar a oírlo todo de forma alta y clara. A través de esta exclusiva oferta de televisión, Silver Sonic XL será tuyo por el increíble precio que aparece en pantalla. Consigue tu Silver Sonic XL ahora y comienza a escuchar cosas que nunca antes habías oído. Llama ahora. Compre ahora el Sonotone Silver XL. Póntelo, pónselo. Grandes descuentos a partidos políticos y a revolucionarios de salón. Ya sabes, al 20N regala Sonotone Silver XL. Y claro, de algo tiene que vivir esta gallina, ¿no? Y por todo tanto aceptamos estas publicidades que nos llegan y no podemos negarnos el agua y el panizo de nuestras criaturas, de nuestros polluelos, depende de ellos. Y justo hablando de este 20N, pues se nos cuelan ahí algunas cuñas y a propósito se nos cuelan aquí unos personajes, como por ejemplo el siguiente personaje que lo presento, es el señor Nodo, y nos viene a hablar de la increíble e interesante jornada de reflexión. ¿Es así? Efectivamente, y quiero primero agradecerte a ese anunciante tan bueno que tienes de que te vendes sonotones para oír más allá, ¿no? Sí. Bien, pues aquí el señor Nodo, tío, que muchas gracias por invitarme a estar en este sitio, este gran sitio, tío. No te vamos a pagar, no sigas haciendo la pelota. Escucha, si me pagase no tendrías dinero, colega. Cierto, no te dirías pasta, tío. Por eso no te pagamos, está claro. Efectivamente. Pero el señor Nodo, después de haber oído al señor Sonotone, tío, te va a decir que está en toda esa mierda, tío. O sea, es verdad. ¿Qué pasa el 20N? ¿20N? ¿Qué es lo que pasa? Que ciertas personas te dicen Escúcheme. ¿Pero tú quiero que seas sordo? Vale. Pues el señor Nodo va a dar aquí ciertos enlaces. ¿Qué pasa el 20N? O sea, el 20N es una jornada de elecciones. Pero el día anterior una jornada de reflexión, ¿no? Y ese señor Nodo, Nodo es porque soy un tío que sabe algo de internet y hacemos un poco de... Está bien, pero no, no vale publicidad. No, no, no está publicando. Vamos a ver. Porque, vale, señor Nodo, va a dar enlaces para que disfrutéis el día de reflexión, ¿vale? O sea, yo sé que vosotros usáis internet, sé que le pegáis, sé que robáis la wifi del vecino, sé que sois unos cabrones. Vale, día de reflexión, 19N, ¿vale? ¿Qué pasa? Suicidegirls.com, tío. Escucha, entra, chicas tatuadas, libertinas, vale. Tengo que decirte que tengo la suerte de que el vicio de la gallina, el 85% son oyentes femeninas. Entonces, ¿habrá alguna propuesta más interesante quizá que esto? Efectivamente, suiciderboys.com. Para las chicas, no, venga, fuera de broma. El tema de Radio Enlace, de Radio Nodo, de quien soy yo, es daros enlaces para que realmente sigáis la conversación donde debéis seguirla. Donde debéis seguirla suena así como un poco... oye mi mensaje. No, vale. Te voy a dar el lenguaje de la calle, tío. ¿El lenguaje de la calle cuál es? Voy a darlo en cuatro enlaces, ¿vale? Cuatro enlaces. Nodo50.org. Sí, abuela, apúntalo. Nodo50.org. Nodo50.org nació en los años 90 ofreciendo servicios no solo de alojamiento de web o de... bitácoras, como se llaman ahora, o de poder expresar mi opinión. Nodo50.org nació en el año 98 y ofrece servicios de conexión a toda Barcelona. Todas las casas ocupa que salen por la tele ahora de que llevan 10 años, la desalojan ahora. Su punto de expresión fue el Nodo50, es uno de los primeros enlaces que Radio Nodo va a decir. Segundo, nacido de Nodo50.org, lo repito, sindominio.net. Si realmente queréis tener un portavoz anónimo, una asociación que os defienda, sindominio.net funciona desde hace más de 12, 13 años, dando caña otra vez a Barcelona, a, efectivamente, a todas esas movidas underground que están funcionando. ¿Queréis que os diga la página web de Anonymous? Sí. La sé, o la dirá al final, ¿vale? Pero antes de ello tenemos que ir a lo basics, tío. Este es el primer programa. Nodo50 y sindominio.net. Voy a abreviar. Sí. Pornotube.com, tío. Pornotube.com es como el YouTube, pero más golfo, tío. Es decir, esto es... ¡Pornotube punto es una página de puta! Claro, esto es el claro ejemplo de lo que se convierte en las elecciones cuando uno las deja en manos de personas... ¡Esto es partida de reflexión! Claro, ¡Pornotube.com! Claro, por lo tanto, el microambiente recoge las declaraciones aquí, las expresiones populares de la gente. Muchas gracias, señor Nodo. Y bueno, el auténtico burdel que se ha montado acá en el vicio de la gallina no es un burdel menor que el que se montará el próximo 20N, ni tampoco el burdel que nos presentan este grupo punkarra canario, electropunk, Oscar tiene alas, temita presentado por el compadre Fon, ajá, que con mucho gusto ponemos acá, y él nos confesó que una vez estuvo allá en el Congreso, que este es el tema que ponen en la investidura, la banda sonora de la investidura del próximo presidente del gobierno. Yeah. to MySpace? ¿No has usado montar tu MySpace? ¿Cuentas rayas, zapatos a rayas, camisas a rayas, gafas a rayas, rayas, rayas, qué coño rayas, rayas, rayas, qué coño rayas? ¿Cuentas rayas, zapatos a rayas, camisas a rayas, gafas a rayas, rayas, rayas, qué coño rayas, rayas, rayas, qué coño rayas? Electroperras suenan en la pista, yo en el baño, tú en el modista. Sexo oral en la cola del faro, no pises a sentir un cosquilleo raro. Electroperras suenan en la pista, yo en el baño, tú en el modista. Sexo oral en la cola del faro, no pises a sentir un cosquilleo raro. ¿Qué pasa? ¿Quieres mis Adidas? ¿Qué pasa? ¿Quieres mis Adidas? ¿Qué pasa? ¿Quieres mis Adidas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres mis Adidas? ¿Qué pasa? ¿Quieres mis Adidas? ¿Qué pasa? ¿Quieres mis Adidas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que despedir porque ya va siendo hora, ya se nos está acabando el maíz y ya se nos están acabando. Entonces nos vamos con un temita así bien para bailarlo, así justo los aplausos, pues, justo al terminar, ni siquiera terminamos todavía, me pongo rojo. Entonces nos vamos con el Nedini, un temita interpretado por Ismael Coyate y por el tal McLean, el Nico de Mus, ¿vale? Muévenla, el vicio de la gallina, vuelve dentro de dos jueves. Deli, deli.